Los vínculos con la jerarquía de la Iglesia Católica y la tendencia conservadora de la presidenta Laura Chinchilla promueven un nulo cumplimiento de oportunidades igualitarias para las lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. La primera muestra de la oposición del gobierno costarricense a luchar por estos derechos fue cuando la mandataria Chinchilla se reunió con diputados de partidos cristianos poco antes de asumir el poder y aseguró que los temas a favor de la diversidad sexual no eran su prioridad. La diputada Carmen Muñoz es una de las defensoras de los proyectos de ley que promueven los derechos humanos para la población no heterosexual. La legisladora del Partido Acción Ciudadana considera que las contradicciones del gobierno son evidentes en este tema. Es que esa fue la frase de la presidenta desde el principio y cuando ha sido interpelada por esto, ella insiste, ¿verdad? Insiste en que no es prioridad y bueno, y es también contradictorio con la representante de un gobierno de un país que ha pregonado en el planeta entero su adhesión a los derechos humanos. Las personas LGBT luchan por la aprobación de leyes que garanticen un avance en sus derechos. La iniciativa principal que se promueve es la de sociedades de convivencia. Este proyecto busca reconocer las uniones homosexuales, lo que permitiría a las parejas heredar, compartir el seguro social, obtener la residencia de su compañero o compañera y repartir sus bienes en caso de término de la relación, entre otros aspectos. La propuesta no guarda relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción. La activista feminista Paulina Torres expresó que el desinterés de las autoridades provoca un retroceso para las personas sexualmente diversas, quienes no pueden acceder a estos derechos básicos que los y las heterosexuales tienen. Ha sido evidente la posición del gobierno de negligencia y de desinterés absoluto, ¿verdad? Yo creo que si se dieron algunos diálogos fue más por una presión de movilización social que por un interés claramente del gobierno por querer pues aportar en la discusión o avanzar en ese sentido, ¿no? Es claro que cuando el pueblo empuja, el gobierno reacciona, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ha pasado. En el 2010, grupos conservadores buscaron efectuar un referendo para consultar a la ciudadanía si estaba a favor o en contra de las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la Sala Constitucional costarricense impidió que se realizara, al considerar que una mayoría no puede votar por los derechos humanos de una minoría. El gobierno reaccionó a las peticiones de sectores progresistas de impulsar los derechos de las personas sexualmente diversas. El Poder Ejecutivo solicitó que el proyecto de ley de sociedades de convivencia se discutiera en el Congreso costarricense. No obstante, diputados conservadores sumaron esfuerzos para bloquear la discusión de la iniciativa para debatir sobre la regulación de las uniones entre parejas del mismo sexo. No obstante, diputados conservadores sumaron esfuerzos con el fin de bloquear la discusión de la iniciativa para debatir sobre la regulación de las uniones entre parejas del mismo sexo. La figura más conocida en contra de los derechos de las personas no heterosexuales es el diputado cristiano Justo Orozco, criticado por sus muestras de homofobia. El congresista costarricense incluso leyó pasajes de la Biblia en medio de las sesiones legislativas para evitar que la discusión del proyecto avanzara. En la actualidad, Orozco es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, lo que generó repudio por parte de sectores sociales. El presidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo, aseguró que el fanatismo religioso se inmiscuye en estos temas. La oposición de un solo legislador o legisladora en el Congreso costarricense puede traerse abajo una iniciativa, y este es el caso del proyecto de sociedades de convivencia. Son personas que adversan los derechos humanos. Yo digo que no es una cosa de moral, es una cosa de religión, de creencias religiosas, creencias totalmente trasnochadas, que son creencias totalmente acientíficas, incluso amorales, fundamentalistas, por interpretación de la Biblia en una forma literal, ¿verdad? Sin pensar en que la Biblia tiene muchos desaciertos científicos. Para Castillo, el problema del gobierno costarricense no es la indiferencia ante los temas de los derechos humanos de la población LGBT, sino su posición en contra. No solo es una actitud de deuda, sino también de confrontación. Convencer a la gente de que no se habla de privilegios, sino de derechos, es el objetivo de los grupos defensores de la diversidad sexual. En junio del 2012, se llevó este tema a la calle durante la Marcha de Invisibles, que congregó a miles de personas que caminaron de forma pacífica por la capital costarricense. Una de las consignas principales de los y las asistentes fue protestar contra la homofobia. Marco Castillo, del Movimiento Diversidad, afirmó que es momento de actuar para lograr el cumplimiento de sus derechos. A su juicio, Costa Rica es aún un país homofóbico. Nosotros no nos vamos a quedar esperando un momento, porque esperar el momento significa concederle a la reacción y al fundamentalismo que exista siempre, porque siempre va a existir, siempre va a haber gente, siempre va a haber justos Orozcos hablando tonterías. Todo momento nosotros tenemos que pelear por nuestros derechos. Nosotros con este proyecto de ley pensamos que se ha abierto mucho la discusión nacional, ¿verdad? Lo cual ha creado cierto ambiente de conveniencia internacional, porque hay mucha gente que se ha convencido de nuestra falta de derechos. Por otra parte, las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación en este país. La sociedad machista mancilla sus derechos por su condición de género, problema que se incrementa por su orientación sexual. La activista feminista Paulina Torres denuncia que esta situación se denota en distintos espacios. La vivencia lésbica se ve afectada por la invisibilidad. Efectivamente tiene que ver con una condición de género histórica de las mujeres, donde se ha negado nuestra historia, nuestra participación política, nuestras demandas, y con muchísima más razón aquellas expresiones no heterosexuales, ¿verdad? Como las lesbianas y bisexuales inclusive. Y eso ha hecho, digamos, que inclusive dentro de las mismas instituciones u organizaciones de mujeres, el tema de las lesbianas es un tema que no se quiere abordar, ¿verdad? También porque se priorizan y se agendan otros temas relacionados con las mujeres que no necesariamente son los lésbicos. Además del proyecto de ley de sociedades de convivencia, hay otra propuesta que busca apoyar a las personas transgénero, transexuales e intersexuales. La iniciativa consiste en que su cédula contenga el nombre con el que se identifican, no con el que les registraron en la infancia. La población trans es la que sufre mayor discriminación social y laboral y es víctima de maltratos y hasta crímenes de odio. En medio de este ambiente, la diputada Carmen Muñoz concluyó que la organización es la clave para presionar al gobierno y el Congreso de Costa Rica a aprobar leyes de este tipo. Hay responsabilidad de la Asamblea, por supuesto, votar esa ley que la convoque. Ahora, ¿cómo va a ser esto posible? Con organización, ¿verdad? Si algo logró la organización que se ha construido alrededor de los derechos humanos de las personas no heterosexuales, es justamente eso, que han estado organizados, que ha habido impacto, que ha habido calle. Yo estoy casi segura que vieron miles de votos en las marchas, tanto de los invisibles como de la comunidad no heterosexual, y ya eso los movió un poco de lugar, porque pasarán seguro muchos años antes de que alguna gente aquí pueda entender de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. La unión de las personas y grupos que luchan por los derechos humanos, sin importar la orientación sexual, es vital para hacer que Costa Rica avance en la igualdad de derechos para todos y todas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A 21 años de firmarse los acuerdos de paz en El Salvador, líderes de comunidades organizadas sostienen que su incumplimiento es la causa de las políticas excluyentes, retrógradas y neoliberales. Damos el pase de transmisión a nuestra compañera Rosa Hilda Rivas desde El Salvador. Bueno, después de estos 21 años de los acuerdos de paz que puso fin al conflicto armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Fuerza Armada del país, ¿cuáles son esas amenazas, quizás más grandes, esas amenazas de muerte, amenazas a la vida que están enfrentando las comunidades en El Salvador y específicamente estas comunidades que han sido producto